tú sigues pensando en mí, pero nunca, nunca, nunca hablamos de amor. Yo que siempre pienso en ti, tú sigues pensando en mí, pero nunca, nunca, nunca hablamos de amor. Por mi lado, me tienes como enamorado, me tienes como hipnotizado. Ay, negrita, baila con mi cumbia sabrosa, que con tus pasitos contagias, me vas a matar. Ay, negrita, baila con mi cumbia sabrosa, que con tus pasitos contagias, me vas a matar. ¡Báilalo! Sonora. Yo que siempre pienso en ti, tú sigues pensando en mí, pero nunca, nunca, nunca hablamos de amor. Yo que siempre pienso en ti, sigues pensando en mí, pero nunca, nunca, nunca hablamos de amor. ¡Ajá! Y cuando pasas por mi lado, me tienes como enamorado, me tienes como hipnotizado. ¡Ay, negrita! Baila con mi cumbia sabrosa, que con tus pasitos contagias, me vas a matar. Negrita, baila con mi cumbia sabrosa, que con tus pasitos contagias, me vas a matar. ¡Claro que sí! ¡Su! ¡Ay, negrita! Baila con mi cumbia sabrosa, que con tus pasitos contagias.